El periódico Rodong Sinmun insertó en su edición del día 14 el artículo de su comentarista con el tema de «Comentan el fin trágico de la bruja secular que fue a su destino», que señala como sigue. El colapso trágico de Park Geun-hye, bruja del siglo XXI sin precedente en el mundo, patentiza que si actúan frenéticamente con el fin de clavar el cuchillo en la espalda de sus connacionales consanguíneos, dejan una deshonra del traidor sin par y pierden primero su vida. También muestra claramente que, si cometen brutales crímenes vendepatrias serviles a las grandes potencias, vendiendo la dignidad y los intereses de la nación a las fuerzas extranjeras, van a la tumba de la historia siendo objetos de condena y repudio de todo el mundo. Asimismo, comprueba elocuentemente un severo principio de que, para los que tratan de colocar la torre de su opulencia y lujo a costa de la sangre y el sudor del pueblo, considerándolo como perro o cerdo, no hay otro remedio que ser sumergido en el mar de la voluntad de la población indignada. Además, da una verdad filosófica del destino de que el punto final de los traidores sin par, tanto el padre como la hija, que para lograr su vil ambición del poder, no vacilan en realizar cualquier acción, es el fin trágico. La ruina del poder de Park implica la del régimen de Park Chung-hee, que había dominado durante largo tiempo a Sur Corea, y también el castigo de la historia y eterna sepultación a la familia del vendepatria sin par que intentó monopolizar el poder y los bienes generación tras generación. Para finalizar, el comentarista afirmó que todas las clases y capas de la población surcoreana deberán poner punto final a través del fin del poder de Park Geun-hye en la vergonzosa historia de la política surcoreana y abrir con vigor un horizonte de la historia dirigido a un nuevo mañana.